de radio. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Vamos nomás, entramos nuevamente a esta nueva edición, la número 9 de lo que es Manija de Radio. Muy buenas tardes, queridos y queridas amigas y amigos oyentes de Manija de Radio y de Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Son las 3:32 de la tarde y empezamos una nueva edición de este programa en el que te vamos a acompañar hasta las 17 horas, más o menos, le calculamos, ¿sí? Puede ser un poco antes, un poco después, pero una horita y media de Manija de Radio que hacemos entre... Hoy tengo un nuevo operador técnico acá en operaciones y es Gerardo, el Gera, ¿sí? ¿Cómo estás, Gerardo? Muchas gracias por estar acá hoy, ¿eh? Bien, un gustazo venir, ¿eh? Bueno. Con este día encima, gracias. Está hermoso para estar encerrado en la radio, de nada, Gerardo. Le mandamos, aprovechamos para mandarle un saludo, porque seguramente nos está escuchando desde allá, a Gonza, ¿eh? Gonzalo, esperemos que estés bien y que estés pasando unos buenos días, ¿sí? Sí, que vuelvas ahí energizado. Sí, totalmente. Qué buena, que vengas bien. Y bueno, mi nombre es Sandra Canosa y junto a ustedes hacemos Manija de Radio. Ustedes se pueden comunicar al 2944-917288. Ahora voy a pasar a contarte lo que vamos a tener hoy en Manija de Radio. ¿Tenés un poquito de musiquita de fondo? Porque no, yo no la escucho. Ay, perdón, Gerardo, ya empecé a... ahí la estoy escuchando mejor. ¿Qué vamos a tener hoy en Manija de Radio? En el segmento Divino Tesoro, el segmento que hacemos para los jóvenes y las jóvenes de nuestra localidad y de la comarca, vamos a estar en contacto con nuestro jovencísimo contrabajista local, Lorenzo Mazurek, quien nos contará la experiencia de haber participado el último 12 de octubre en la orquesta Musisap, junto a León Gieco, a La Charo y a más jóvenes músicos y músicas de todo nuestro país. Lorenzo también fue seleccionado junto a otra joven de nuestra localidad, la violinista Paula Müller. Así que en Divino Tesoro vamos a estar con Lorenzo Mazurek. Vamos a conversar también en esta tarde con Eva Lincán, quien es integrante del equipo de interculturalidad del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Con Eva Lincán vamos a estar hablando acerca de lo que es la educación intercultural y de lo que será el próximo encuentro sobre políticas públicas y experiencias de implementación de la educación intercultural bilingüe. También vamos a tener un audio de Mariana López, psicóloga del Hospital Rural de nuestra localidad e integrante de la Red Interinstitucional del Hoyo, quien nos va a comentar acerca de la reciente actualización del protocolo de asistencia para situaciones de violencia de género. Y por supuesto... todo lo que vos tengas para comunicar y lo quieras hacer, te podés comunicar con nosotros al 2944-917288 o también a mi número de teléfono si sos compinche, sos amigue mío. Bueno, aprovecha y manda tu comunicado. Hoy en este programa 15 de octubre, por supuesto que vamos a tener un Manija de Radio atravesado por música que refiera a lo que recordamos esta semana de octubre, que es el fin de la libertad de los pueblos originarios de nuestra América, el despojo de sus tierras, la aniquilación en muchos casos de sus tradiciones, sus culturas, sus lenguas. Justamente por eso... vamos a compartir durante el programa algunas canciones en lenguas originarias, indígenas, ¿sí? Y vamos a arrancar de esta manera con un tema musical en quechua, que se llama así justamente, Canción Quechua, y está compuesta y cantada por Pascuala y la Vaca, que es una chilena, ¿no? Y el texto de esta canción quechua es de Gabriela Mistral. Lo escuchamos. Divino tesoro. Y ahora sí entramos en el segmento hecho para los y las jóvenes de nuestra localidad, y como habíamos anunciado, hoy estamos en contacto telefónico con nuestro contrabajista de la localidad, integrante de la orquesta Entre Montañas y convocado junto a Paula Müller para participar de la orquesta Musisap junto a León Gieco y Charo. Es el Lorenzo Mazurek. Buenas tardes, Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Bien? Sí. Ahí te escucho mejor. ¿Vos me escuchás bien? Sí. Ya estamos más cerquita. Ahora sí. Bueno, Lorenzo, habrás adivinado que te llamamos porque nos enteramos de tu participación en la orquesta Musisap junto a León Gieco y Charo. Y bueno, y queríamos acá en este segmento para los jóvenes, Divino Tesoro, queríamos saber cómo fue que te convocaron para participar de Musisap. Bueno, yo participé en el video con León Gieco porque yo formo también parte de una orquesta que es parte de Cooperar. Ajá. De Bolsón. Y como mi profesor, que se llama Pablo Bruni, pues bueno, él también está en la Fundación Cooperar, la orquesta Musisap le pidió a él que traiga a algunos de sus alumnos y él me eligió a mí. Bien. Bien. Así que Pablo Bruni es tu profesor desde siempre, de contrabajo. No desde siempre. Ah. Pero fue el que mayor tiempo estuvo. Claro, claro. Y contame, cuando te enteraste, cómo recibiste la propuesta, la idea para participar. Yo cuando me enteré, yo me puse feliz porque hace mucho que no hacíamos nada, ni en mi orquesta del hoyo ni en la Cooperar. Ajá. Así fue algo para hacer. Claro. Para tocar. Totalmente. ¿Tuviste que ensayar mucho? ¿Hubo un ensayo antes en grupo o lo hiciste individualmente? ¿Cómo se trabajó esa parte? Y tuvimos que ensayar solos, cada uno, no pudimos ensayar en grupo. Ajá. Tuvimos que cada uno ensayar en su casa, cada uno. Por ejemplo, yo con mi profe tuvimos que estar como en clases virtuales para tocar. Ajá. Y eso nomás. Bueno, practicamos cada uno. Claro. ¿Y durante cuánto tiempo ensayaron? ¿Con cuánto tiempo de anticipación te avisaron de esta participación en Musisap? No lo sé, un mes, dos meses. Bien, ¿fue suficiente para el ensayo? ¿Fue suficiente? Sí, es suficiente. Es solo una música. Bueno, para vos es muy fácil, pero para los que no sabemos, y menos el contrabajo. Me parece, el contrabajo es grandísimo, ¿no? Es el más grande de los instrumentos de cuerdas. Sí, de cuerdas sí es el más grande. Ajá. Bien. Bueno, si querés contar el instrumento de piano como de cuerda, claro, es el piano más grande. Claro, estaba pensando en el piano también, pero bueno, no, de esos paraditos, tenés el contrabajo y el que le sigue es el violonchelo. Sí, el violonchelo y luego la viola. Luego la viola. Y Lorenzo, ¿vos cuánto hace que estás aprendiendo música y aprendiendo a tocar el contrabajo? Y música hace bastante, pero el contrabajo en específico hace 4 años, más o menos. Upa, hace bastante también. ¿Y vos elegiste el contrabajo por algo en particular o te llegó así, bueno, vos tenés que tocar el contrabajo? ¿Cómo fue eso? Nada, yo lo tuve que elegir cuando fui a la orquesta. Ajá. Nos mostraban cada instrumento. Sí. Y lo podías tocar un poco. Y yo elegí el contrabajo porque, no sé, después de aprender a tocar el contrabajo y seguir, descubrí todo lo que tiene el contrabajo. ¿Por ejemplo? Es un instrumento bastante variado en música. Ajá, ¿a qué te referís con eso? ¿Me podés explicar cómo variado en música? Y que sirve para tocar varios tipos de música. Bien, eso te gustó, digamos, las variables que tiene. Y pero cuando vos lo elegiste, yo me imagino, ¿no era mucho más grande que vos el contrabajo? sí, pero el contrabajo le pasa lo mismo que en la mayoría de cuerdas, que tienen tamaños distintos. Ah, bueno, había uno adaptado, digamos, según los tamaños de sus usuarios. Vos tenías uno más chico de lo normal. Sí, yo tenía un 2/4, que es como casi el más chico. Casi el más chico. Bueno, ¿y ahora tenés un contrabajo propio? Sí, es mío, lo compramos con mi familia. Muy bueno, eso significó que ya estaba re decidido a ser contrabajista. ¿Y quién es? En este momento tu profe es Pablo Bruni. ¿Y antes quiénes fueron tus profes y dónde estuviste aprendiendo? Yo desde siempre aprendí en la Orquesta del Hoyo, que hace poco, hace un año, obtuvo su nombre, que lo elegimos entre todos. Bueno, pero me enseñó un profesor que era originalmente un profesor de guitarra. Ajá. Y bueno, así que no aprendí muy bien, pero aprendí un poco, aprendí a tocar música. Luego de un año vino el profesor Pablo, uh-huh, que fue el que me enseñó a tocar todo y a tocar bien. Y ese que ahora es mi profesor. Tu profe, muy bien. Le mandamos un saludo a Pablo Bruni, que también lo conocemos y es vecino, bueno, en este momento creo que no está viviendo en El Hoyo, pero fue vecino en nuestra localidad. Y escúchame, Lorenzo, yo tengo una duda. ¿Vos qué pensás del futuro? En el sentido de vos en el futuro y con la música, ¿te gustaría seguir tocando, aprendiendo, vivir de la música? Y yo pienso que sí, que seguir tocando voy a seguir tocando. Tal vez aprenda otro instrumento además del contrabajo. Ajá. Y seguir practicando hasta poder, no sé, tocar en cualquier lugar. Y sobrevivir del instrumento, no sé, no lo tengo muy seguro. Todavía no se puede saber mucho en estos tiempos, ¿no es cierto? Además. Sí. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia de cuando hicieron la grabación para el video de 5 siglos igual con la orquesta? ¿Cómo fue la experiencia? Y la experiencia fue, bueno, que cada uno practicaba en su casa, no pudimos saber ni quiénes participaban. Ah. Y cada uno grabó un video desde su casa. Sí. Y se lo enviaba, no sé, a quien le hubiera avisado. Ajá. Yo, por ejemplo, se lo tuve que mandar a mi profe y él se lo mandó a, bueno, a quienes hicieron el video. Y después otra gente hizo toda la edición con todos los músicos jóvenes del país. Sí. Bueno, la verdad que felicitaciones por haber sido elegido, convocado para toda la gente de El Hoyo. Es un orgullo. Y también a Paula Müller, que fue compañera tuya en la orquesta Entre Montañas. Sí, me parece que sí, pero es que no tengo un problema con la memoria y los nombres de la gente. Bueno, nosotros la nombramos porque también fue convocada desde acá del Hoyo y ella tocó el violín en su caso. Así que tuvimos 2 del Hoyo que participaron en esta convocatoria a la Orquesta Musisap Nacional. Lorenzo, ¿algo más que quieras comentarnos? Y que la música que... Y que cualquiera pueda aprender música sin importar la edad y bueno, que es algo muy lindo de escuchar y de ver, aprender a tocar música. Y quería agradecer a mi profesor Pablo Bruni y a Macarena Mendoza por enseñarme a tocar bastante y a ayudarme a entrar a la Orquesta Cooperar. Claro. La Orquesta Cooperar, ustedes están dentro de la Orquesta Cooperar junto con la de El Hoyo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, es muy importante que se sigan manteniendo y sosteniendo estas orquestas, como vos decís, y que también los chicos se sumen y quieran aprender música porque es un alivio para el alma, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Lorenzo, te mando un abrazo grande y muchas, muchas gracias por haber participado acá en Divino Tesoro. Y ya sabes que este es un espacio que tenemos en Manija de Radio, que es el programa que yo hago todos los jueves. Es un espacio que está dedicado a promover y dar a conocer las actividades y los emprendimientos de los y las jóvenes del Hoyo. Así que cualquier otra cosita que nos quieras comunicar y que quieras comunicar al Hoyo a través de Radio Fogón, estás invitadísimo, ¿ok? Bueno. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Chao. Chao, Lorenzo. Hablábamos entonces con Lorenzo Mazurek sobre su participación con el contrabajo en la orquesta Musisap junto a León Gieco y a Charo, haciendo lo que vamos a escuchar a continuación, que es Cinco Siglos Igual. Colgar a Naxanara y Lona Sigawapima de Chuagwekpin, Ana Alual en Gata Argentina. Thank you. Escuchábamos Cinco Siglos Igual al inicio de la canción. Pudimos escuchar en idioma com a un aborigen que decía: nosotros, los com, siempre hemos estado aquí en el norte, desde antes que llegaran los colonizadores y que lo denominaran Argentina. Queríamos empezar este bloque hablando sobre, bueno, justamente la prohibición de las lenguas a los pueblos originarios, esto que significó que con ellas también se prohibieran y se terminaran, por exterminio, digamos, de lenguas, muchas filosofías y formas de entender al mundo y al ser humano. Para adentrarnos en el tema de las culturas y de la interculturalidad y con ella sus aspectos lingüísticos, también como para adelantarnos a la nota que vamos a tener después con Eva Lincán, vamos a escuchar un breve audio de Aymara Choque. Aymara Choque es una abogada quechua, integrante del tejido de profesionales indígenas y quien vincula los derechos lingüísticos al sistema de información propia. Esto es lo que dice Aymara con respecto a las lenguas. Aylin Tutamanta, Ñokasuti, Aymara Choque, Yastamanta, Collasuyomanta, Abiyayalamanta. Bueno, yo preparé algunas palabras que tienen que ver con el tema de la lengua, lo importante que es la lengua, como decía acá la hermana, la importancia es de visibilizar a través del censo la importancia de las lenguas, ¿no? Bueno, las lenguas indígenas no son únicamente métodos de comunicación. En ella está el sumascausay, el vivir bien, el sumascamaña. En ella también encontramos la filosofía de esta vida, la filosofía de la vida, la historia. Encontramos el arte, la cosmovisión, la espiritualidad. El Aini, el principio de reciprocidad para los pueblos del Collasuyo. El Amazúa, el Amayuya, el Amaqueya, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas vago, porteñizado, para nosotros no seas flojo. La lengua materna es sagrada para nosotros. Todos estos saberes son fundamentales para la identidad de nuestros pueblos indígenas. También para eso la conservación de ellos, de nuestras culturas, del arte, de la música. Cuando se nos niega este derecho lingüístico, se nos está negando todos estos derechos, se nos está negando los saberes, se nos está negando estos conocimientos ancestrales, estos usos y costumbres que también de alguna forma están reconocidos por convenios, por tratados internacionales, por el convenio 169, por la Constitución Nacional. Según el último censo nacional, 955.32 personas se reconocieron como indígenas, o al menos pertenecientes a pueblos indígenas. Pero sin embargo, no hay estadística exacta de cuántos de ellos hablan el idioma o hablan en lengua, ya sea guaraní o mapuche u otros que no se conocen. Entonces, es importante este proyecto para repensarnos que tenemos que pensarnos en visibilizar nuestros idiomas, nuestras lenguas. Jayaya. Escuchábamos a Aymara Choque, entonces integrante del tejido de profesionales indígenas, quien hablaba sobre los derechos lingüísticos. Me parece fundamental esta parte, a mí me trae mucho a la memoria. Yo doy clases de inglés en la escuela secundaria local y tengo una anécdota en que un alumno de apellido mapuche, ¿no?, de origen mapuche, que en este momento no recuerdo, pero me cuestiona esto de estar enseñando inglés cuando ellos tienen raíces mapuches. Le digo, perfecto, me parece muy bueno el planteo que me traes. Quisiera saber, que empecemos a ver lo que significan los apellidos de ustedes, si saben lo que significan. Y bueno, y para la clase siguiente les hice a los tres o cuatro que tenían apellidos mapuches que consultaran sobre el significado de sus apellidos. Bueno, justamente este alumno me comenta que su abuela casi lo retó por lo que le preguntaba, como que quedó muy arraigado este temor, sobre todo, ¿no? Una cuestión de tener miedo a hablar en su propio idioma, eso significa el exterminio de, o sea, de, con la lengua toda una cultura, como decía Aymara. Así que tenemos que seguir reivindicando esto y empezar a hablar en los idiomas, o por lo menos reconocer el vocabulario y lo que se está diciendo en otro idioma originario. En este caso más cercano puede ser el mapuche, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a hablar en el próximo segmento con Eva Lincán, justamente de esto de la interculturalidad. Vamos a escuchar un tema en otro idioma también originario, que es un guaraní, que ese sí que también es muy difícil, dicen, de aprender, pero que justamente en el norte argentino, en Formosa, se sigue dando en la escuela, está dentro de la currícula dar guaraní, ¿no? Se sigue manteniendo mucho esa lengua. Vamos a escuchar el tema guaraní Sondoray de Memoria Viva. Disculpen, no lo sé pronunciar, pero para nada. Pero vamos a escuchar, es bien tribal. Participa, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón, 97.3. Radiofogón.blogspot.com. Manija de radio. Jueves, 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio, 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. No para las mineras no es la solución. El agua no se vende. La minería no es la solución. Y ahora me senta a llorar. Y ahora el agua se va, se afea, se seca, se enferma. En el Boletín Oficial de la Provincia de Chubut, con fecha 24 de septiembre de 2020, se publica un edicto en el que la empresa minera Argenta Sociedad Anónima, subsidiaria de Pan American Silver, solicita al Instituto Provincial del Agua un permiso para utilizar 34 millones de litros de agua por año en el proyecto Navidad Engastre. Este volumen supera la capacidad de recuperación de la cuenca, por lo que se agravará la situación de desabastecimiento de agua, no solo en la meseta, sino en otras partes de la provincia. Este jueves 15 y viernes 16 de octubre estaremos en la plaza compartiendo la nota de oposición con los vecinos y las vecinas que quieran acompañar con su firma. Porque no queremos permanecer indiferentes, porque necesitamos el agua para vivir, porque la minería no es la solución, porque no es no. El agua no se vende. El agua no se vende. El agua no se vende. Agua para los pueblos, no para las mineras. La mega minería no es la solución. La minería no es la solución. El agua no se vende. ¡No, la vida! El agua no se vende. No. Necesitamos agua limpia. No, es no. Se regocija en la vida de los que buscan. Jueves 15 y viernes 16 desde las 10 horas en la plaza. Cuatro y diez de la tarde, seguimos en Manija de Radio. Un amigo, Fede, se comunicó desde Rosario. Muchas gracias, Fede, por estar atento, por estar escuchando. En cualquier momento te hacemos una nota, desde Rosario, para que nos cuentes cómo están todos por ahí, que están bárbaros, divinos, la están pasando re joya, no sabes. Están teniendo una primavera a puro humo, y no del lindo, porque hay humos y humos, ¿no? Bueno, vamos a seguir hasta ver si nos podemos comunicar con Eva Lincán. Mientras tanto, te voy a ir dando unos comunicados de interés general local. La Escuela Municipal de Deportes del Hoyo retoma las actividades. Seis disciplinas de las escuelas municipales deportivas retoman la actividad a partir de hoy, jueves 15 de octubre, en el gimnasio municipal y en tres parajes de la localidad con protocolos de bioseguridad adecuados a cada una de ellas. La Dirección de Deportes habilitó el regreso de Newcom, Básquet, Handball y Zumba en las instalaciones del gimnasio municipal, mientras que en los parajes de El Sausal, Currumahuida y Rincón de Lobos volverán los entrenamientos de fútbol femenino, mixto e infantil y de Kung Fu. Todas las actividades seguirán un protocolo de medidas sanitarias elaborado por los y las profesoras de cada una de las disciplinas que les permitirá a muchos y muchas jóvenes volver a reencontrarse en un espacio de práctica deportiva cuidada y que siga todas las medidas de prevención del COVID-19. Para inscripción previa hay que dirigirse al gimnasio municipal de lunes a viernes de 8 a 13 horas o bien comunicarse con la Dirección de Deportes al teléfono 4471 1 1-800-345-4545. Y acá sí, el operador técnico, muchas gracias, Gerard, logró que estemos en contacto telefónico con Eva Lincán, Mapuche Somó, integrante del equipo de educación intercultural del Instituto de Formación Docente del Bolsón. Eva también es docente y va a estar de invitada y moderará el conversatorio sobre educación intercultural bilingüe. Buenas tardes, Eva, muchas gracias por estar en Manija de Radio y en Radio Fogón. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mari, a mi pula bien. Mari, la última parte que dijiste, por ejemplo, ¿qué significa? Porque estábamos hablando de esto de las lenguas, de que tenemos que empezar a reconocer los significados de las expresiones. Después de Mari, ¿qué dijiste? Saludé a mis hermanos. Ah, a mis hermanos y a mis hermanas. ¿Viste? Un saludo al hermano y hermana. Sí, a toda la gente, digamos. ¿Y lo podés repetir cómo se dice? Pula miel. Pú es pluraliza, digamos, el sustantivo que es la miel. Ajá, pula miel. Las mujeres decimos la miel y los hombres pueden decir peñi o la miel, si son mujeres, ¿no? Nosotros solamente la miel. La miel, bien. Muchas gracias por lo que nos estás enseñando, Eva, me encanta. A mí me encantan los idiomas en general y las lenguas así, porque aparte todo este significado subyacente que tiene, ¿no? Un saludo, pero es un saludo aparte a las hermanas y a los hermanos, ¿no? Sí, así es. Bien. Sí. Bueno, queríamos conversar con vos sobre el encuentro que se va a hacer sobre educación intercultural, pero antes quería enfocar acerca de lo, ¿a qué le podemos llamar interculturalidad? Bien. La interculturalidad es un concepto que nace, digamos, más desde los ámbitos académicos que desde los pueblos originarios. Sí. Y nace muy muy ligada al tema educativo en un principio y después se genera, digamos, como una mirada de esta aspiración de un diálogo entre culturas que se quiere también a salud, a la justicia, digamos, a otros ámbitos. Pero en un primer momento nace en el ámbito educativo, cuando se ve más que nada en las primarias la problemática que hay cuando en las poblaciones de originarias, cuando son hablantes del idioma, ¿no? Y se les pretende enseñar a leer y a escribir, como era en un principio, digamos, el fin de la escuela primaria, en el idioma castellano. Es una palabra. La mirada de la interculturalidad en América Latina nace con eso, digamos, con la mirada educativa. Bien. ¿Y las políticas públicas con respecto a esto, desde cuándo se empiezan a implementar? Reconocida como, digamos, por lo menos acá en Argentina, se reconoce la educación intercultural bilingüe con la Ley Federal de Educación en el año 1994. Uh-huh. Estoy hablando siempre del ámbito educativo. Sí, sí. Lo que no quiere decir que antes no se haya trabajado. En realidad, hace muchos años, inclusive antes de la década del 70, también con el movimiento de educación popular de que gestó Paulo Freire y muchos de educadores populares, ya se trabaja con una mirada diferente en los ámbitos comunitarios. Bueno, digamos que reconocida públicamente es en la Ley Federal de Educación, que se reconoce como la posibilidad de una educación intercultural destinada a los pueblos originarios. Uh-huh. Y después, sí, con la Ley de Educación Nacional, la del 2006, la que está ahora en vigencia, se crea la modalidad EIB. Junto con otras modalidades, se crea también la modalidad de EIB, también destinada a los pueblos originarios. EIB, discúlpame que te interrumpa, Eva. Sí. EIB, te estás refiriendo a Educación Intercultural Bilingüe. Bilingüe, claro. Ahí está. Sí. Uh-huh. Es así. Bueno, acá en nuestra región patagónica, ¿cómo se está desarrollando? ¿Se lleva a cabo? ¿Hay experiencias con respecto a esta Educación Intercultural Bilingüe? Sí, hay mucha experiencia. Hay experiencias a nivel educativo y hay también experiencias a nivel comunitario. Uh-huh. En la provincia de Chubut, por ejemplo, cuando se inicia esto que te comentaba recién del año 94, del reconocimiento, digamos, por los ámbitos públicos, por el Estado, uno de los lugares que ya había, que ya tenía como, digamos, un tránsito en esta, en este tipo de mirada educativa, era Chubut. Así que muchas de las cuestiones que vinieron a ver, a ver entre comillas, ¿no?, desde Nación, fue Chubut una de las provincias acá en el sur que llevaba adelante ya proyectos con la mirada de educación intercultural. Y después, en la provincia de Neuquén, la educación autónoma, las comunidades mapuches han desarrollado todo un perfil y una perspectiva de educación autónoma, más particularmente para los integrantes de la comunidad, de los pueblos mapuches, digamos. Uh-huh. Y acá en nuestra zona de la comarca, en la zona regional noroeste andina, ¿hay alguna experiencia de estas? Acá en la zona hay muchas experiencias, tanto en la parte de Chubut como en la de Río Negro. Acá cerca tenemos la 150, que fue una de las pioneras, si se quiere, una de las precursoras en esto de pensar la educación desde la perspectiva intercultural. La escuela de Año Quinco, en Chubut tenemos todas las escuelas de la colonia Cusamen, también en la escuela 132 también un proyecto de educación intercultural, en la 108, digamos, como que en la comarca hay varias experiencias de educación intercultural en ámbitos institucionales, en las escuelas. Uh-huh. ¿Y qué aporta? ¿Qué se resuelve desde esta perspectiva intercultural? Qué interesante la pregunta. Sí, en realidad aspiramos a que aporte un encuentro entre saberes, digamos, ¿no? El reconocimiento de que los pueblos originarios también son portadores, somos portadores de saberes que siempre han quedado en el lado de afuera de la escuela, ¿no? Deslegitimados, invisibilizados, la cultura y saberes que han quedado del lado de afuera, como te decía, ¿no? Como esa metáfora, quedaron afuera y solamente los válidos son los que enseñan la escuela. La educación intercultural pretende revertir esa mirada, darle lugar a que esos saberes también entren en las escuelas y en el mismo nivel que los saberes que están oficialmente construidos en el currículum oficial. Claro, los occidentalizados, digamos, ¿no? Exacto. Bien. Sí. ¿Cuáles serían esos saberes que tendríamos que empezar a incorporar dentro de las currículas para interrelacionarlos y para, trabajarlos junto con los que ya tenemos incorporados, que son los occidentales, como decíamos recién? ¿Cuáles pensás que son esos saberes? Sí, primero que nada, pensar en el principio de reconocer a los otros como iguales, digamos, como iguales de diferente, como decía, ¿no?, un título, como personas que también tienen conocimientos para entregar. Me parece que esa es la primera mirada que hay que tener, no mirarnos como iguales y con la misma capacidad de entregar conocimientos y saberes a las distintas instituciones o donde nos desempeñemos. La mirada intercultural, yo te decía recién que había empezado en la escuela, pero después se amplió más a la justicia, a la salud y demás. Y más que nada para reconocer esto, ¿no? Que el otro, que tantas veces fue racializado y que, bueno, que por ahí se profundiza en esta actualidad, somos sujetos de derecho y sujetos portadores de conocimiento. Eso en principio. Y después se discutirá con cada una de las poblaciones originarias qué saberes queremos que entren en la escuela y cuáles no también, ¿no? Por ahí, cuando hablamos de educación autónoma, también reconocemos que hay cuestiones que es imposible enseñarlas en las escuelas. Pero bueno. Eso ya va más allá de la interculturalidad, ¿no? Claro, claro. Ya es una cuestión más de pedagogía institucional, o extra, fuera de lo institucional sería. Sí, es más de pedagogía, justamente. Es más de sí. pedagogía. Eva, y ahora con respecto a esto de la educación intercultural bilingüe, desde el equipo de educación intercultural están armando, organizando un encuentro, que un conversatorio, le llaman, que va a comenzar mañana en su primera parte, que tiene que ver, tenía el título Políticas públicas y experiencias de implementación. Sí. Bien. Sí. ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Cuál es la idea? Bien. El conversatorio lo hemos puesto por título Wepituin Tañizugun, que sería dialogando o conversando en nuestra palabra. Ajá. La idea es, más que nada, acompañar. La provincia de Río Negro convocado, junto con la coordinadora de pueblos originarios, ha convocado a reglamentar la modalidad de IB, que hasta ahora no está reglamentada. Uh-huh. Entonces, nuestra intención con este conversatorio es acompañar, aportar algunas orientaciones, algunos desafíos para pensar esta reglamentación que se viene ahora, que se viene a poner en discusión. Uh-huh. Entonces hemos organizado estos conversatorios, por ahora tenemos dos, pero esperamos poder abrir algunos más. El primero, sí, referido a implementación de la modalidad en otras provincias, por eso tenemos invitados de otras provincias. Tenemos, en principio, a la dueña de casa, digamos así, a Elisa Oseñancunao, que tiene una amplia trayectoria como maestra de educación intercultural en la comunidad de las Huaytecas, en la Escuela 150. Después a Álvaro Guaymás, que él es coordinador de la modalidad IB de Salta. Tenemos a la Lamián Rocío Andrade, que también tiene una amplia trayectoria en la educación intercultural, sobre todo en niños y adolescentes. Y a Marcela Lanis, que es coordinadora de la educación de la modalidad en la provincia de Santa Cruz. Esos serían el primer conversatorio, que va a ser mañana a partir de las 17. ¿A partir de las? De las 17 horas, y va a ser transmitido por el canal de YouTube del Instituto de Formación Docente del Bolsón. Bien, después lo voy a repetir. Por ahí pueden acceder. Sí. Perfecto. Bueno, esto a partir de las 17 vamos a escuchar entonces experiencias de implementación de esto de la educación intercultural bilingüe. Todos los que estén interesados o interesadas en el tema pueden escucharlo a través de YouTube. Eva, muchas gracias. ¿Querés agregar algo? Que mañana esperamos que se sumen a la transmisión, sí. Y la próxima va a ser el 30 de octubre, también vamos a estar llamando para recordar, uh-huh. Bueno, y ver quiénes son los invitados y demás. Pero esperamos que mañana, se sumen a este conversatorio. Seguramente. Y muchas gracias por el espacio. No, por favor, Eva, un gusto hablar con vos, un gusto estar aprendiendo también. Voy a estar en el conversatorio, voy a escucharlo, me interesa mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Eva Lincoln, integrante del equipo de educación intercultural del Instituto de Formación Docente del Bolsón, así que anótate este dato para este conversatorio mañana viernes a partir de las 17 horas en el canal de YouTube del Instituto de Formación Docente del Bolsón. Y también va a salir por Radio La Continua. Ajá. Lo van a transmitir, creo que es la 88.3, si no me equivoco. Radio La Continua va a estar pasándolo también en vivo, así que es interesante para quienes no tienen internet o no se pueden conectar y eso, lo pueden escuchar por radio. Y acá Vicky manda un mensaje desde Rosario. Dice, no entendí si está lindo el día o no. Y después manda otro mensaje, dice, las instituciones educativas desestiman a todo saber no formal, académico, científico. Muchas gracias por el aporte, Vicky. Gracias por estar escuchando. Gracias, Jera, también por el aporte del medio por el que se puede escuchar este conversatorio. Y vamos a continuar musicalmente con... con este tema Con Divididos, vamos con Divididos. ¿Dónde estábamos? ¿De qué estábamos hablando? Te quedaste en el conversatorio. Sí, ya quiero que sea a las 17 de mañana. Bueno, huelga de amores, Divididos. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Vamos. 4:30 de la tarde, seguimos en Manija de Radio. Ya hice las llamadas telefónicas, es como que me relajo, Gera, después de las llamadas telefónicas, ¿viste? Entonces por eso, es que no, ¿con qué seguimos? No, no. Tenemos, a continuación estamos tratando el tema de la semana de octubre, esto de las culturas, de los pueblos originarios, la interculturalidad, y bueno, en nosotros en nuestra localidad sabemos que están ya como notificadas tres comunidades, o por lo menos dos. Una es la comunidad Pulgar de Camino a Puerto Patriada, y la otra es la comunidad Lorenzo Quilodrán, que está en Pedregoso. Hay una tercer comunidad que está conformada hace 2 años, que está en la zona de Rincón de Lobos. Están queriendo inscribirse en el INAI y hacer todos los trámites, y bueno, por eso se comunicó con nosotros Martín Catriguala, que es miembro de la LOF Nehuen Mawise, y se presenta. Mari, soy miembro de la LOF Nehuen Mawise. Estamos ubicados en la localidad del Hoyo, en Rincón de Lobos, al pie del Pirque. La comunidad se conformó hace 2 años. Desde entonces venimos pidiendo a las autoridades municipales que garanticen los derechos que tenemos como pueblos preexistentes. Como la inscripción de la comunidad, la personería jurídica para poder ejercer algunos derechos. Y bueno, estamos trabados ahí con el municipio porque no ha atendido la demanda, ni la gestión anterior de Cárdenas, ni la actual de Rolando Wisman. Hemos pedido audiencia, hemos mandado notas con con recibido, este firmado y sellado, los tenemos. Nos hemos acercado al área de pueblos originarios también y no tenemos respuestas ni por teléfono. Y bueno, nuestros reclamos son que nos reconozcan como comunidad y que nos dejen ejercer los derechos constitucionales adquiridos como pueblos preexistentes y que nos den información, consulta y participación, como la ley así lo ampara en todos los proyectos que quiera llevar adelante el municipio, la provincia o la nación. En el territorio donde nosotros estamos, tienen la obligación de informarnos, consultarnos previamente, y bueno, no se está haciendo, tampoco el área de pueblos originarios lo está haciendo. Nosotros entendemos que es una pantalla con algunas comunidades que están dejando que sucedan estas cosas como el uso de agrotóxicos. Y bueno, nuestro reclamo es que nos den participación y que bueno, que la gente esta del área pueblo originario dé la cara y nos reciba y que nos dé una explicación de que por qué, estando al tanto de todas las situaciones, no se pronuncian, no informan, no dan participación, y bueno, esos serían los reclamos, poder tener también un espacio donde poder desarrollarnos, ya que somos varias familias y hemos sido despojados de nuestros territorios. Este es el primer audio que nos enviaba Martín Catrihuala para comunicarnos sobre la situación de la LOF Nehuen Mahuisa acá en Rincón de Lobos, pero después mandó otro audio para presentarse él y un poco nos comentó de qué otra comunidad de Chubut viene. Así que podemos escucharlo. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco. Por ahí, para la gente que no me conoce, yo soy Catrihuala, ese es mi apellido. Soy mapuche tehuelche. Mi comunidad, la LOF del lonco Esteban Chacaleo, de donde yo desciendo, estaba asentada en Junín de los Andes, y en la época de la campaña del desierto los corrieron y bueno, se asentaron en Sarmiento, ¿no? Y ahí hay una reserva indígena donde se desarrolló la comunidad. Después las generaciones que me anteceden perdieron contacto con la comunidad, con su origen. Producto bueno de la invisibilización, del avance de la iglesia, del avance de los sistemas educativos que invisibilizaban, de la discriminación, de la prohibición de hablar de la lengua, el idioma, de las prácticas culturales, y se han ido alejando. Llegaron hasta Río Gallegos y después se asentaron en Sarmiento y bueno, está esa reserva, la están queriendo subastar también. Hemos pedido permiso para poder viajar en este contexto de pandemia hasta el territorio. Continuaba diciendo Martín que habían pedido la autorización para viajar y para impedir esta subasta, no se la dieron, igualmente hicieron gestiones con familiares de allá y pudieron detener la subasta en esta reserva ubicada en Sarmiento. Muchas gracias Martín Catrihuala por comunicarte con nosotros y vamos a cerrar este segmento siendo las 5 menos 20, casi 5 menos 20, le faltan 2 minutos para hacer las 5 menos 20. vamos a escuchar a Tonolec, ¿sí? Se llama Socayolec, que significa mi caballito. Tres minutos faltan para llegar a las 5:45 de la tarde. Estamos entrando en el último segmento de Manija de Radio. Te quería comentar, como para cerrar el tema de la semana de octubre, que en nuestro país están reconocidas 36 naciones indígenas y se encuentran agrupadas por regiones. En el noroeste, con 13 pueblos, está Atacama, Aba Guaraní, Chorote, Chulupí, Diaguita, Diaguita Calchaquí, Coya, Amahuaca, Huichí, Quechua, Tapiete, Chané y Maimará, que están concentrados en las provincias de Salta y Jujuy. Después hay en el noreste litoral 7 pueblos: el Chulupí, Mbya, Mbiyá, Guaraní, Mocoví, Pilagá, Quilmes, Toba y Huichí. Estos pueblos están concentrados en las provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe. Y en la Patagonia, 4 pueblos originarios, que son el Tehuenche, Elona, Ranculche y Mapuche, concentrados en provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Nos queda la región centro con 5 pueblos, que son los Guaraní, Comechingón, Huarpe, Sanavirón y Tupí Guaraní, concentrados en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Vamos a dar vuelta a la página para pasar a darte información local, comunicados de nuestra comunidad oyense y de la comarca, porque en este caso, por ejemplo, tenemos un mensaje del Consejo Deliberante de Puyén que comunica la inscripción para terrenos sociales y oferta pública en Epuyén. Esto será hasta el 23 de noviembre. Para consultas e inquietudes se pueden comunicar al 2945-499-096. Volvemos a El Hoyo, más exactamente el paraje Rincón de Lobos, donde la Biblioteca Popular Rincón de Libros comunica que ya se puede pasar a ver la muestra de los libros nuevos que hay en la biblioteca y que fueron conseguidos a través de la compra digital en la Feria del Libro 2020. Los horarios de atención de la Biblioteca Popular Rincón de Libros son los martes de 15 a 18 horas, los jueves de 9:30 a 12:30 y los miércoles para personas de riesgo y mayores de 60 años. El equipo directivo del Colegio 734 informa a los estudiantes de cuarto año Ciencias Naturales que se encuentra en el kiosco El Lago, el que está enfrente al gimnasio municipal, las actividades para el espacio curricular de historia a cargo del profesor Jaime Parra. El Servicio Provincial de Manejo de Fuego informa que la temporada de quemas finalizará en la jurisdicción el próximo 31 de octubre. Además, también comunica que desde esta semana la actividad podrá hacerse hasta el mediodía con el permiso que otorga la brigada, que estará vigente por 24 horas. La medida se tomó teniendo en cuenta que los valores de humedad de la vegetación están bajos, especialmente en el caso del material combustible fino, y que la presencia de viento y el aumento de la temperatura incrementan el peligro de propagación del fuego. Asimismo, considerando que ya hubo un gran número de quemas que se fueron de control durante el último mes, originando focos de incendios. Así que, muchachos, pónganse las pilas a quemar durante la mañanita con permiso todo lo que tengan que quemar ahora, porque es hasta el 31 de octubre. Ya nos había adelantado el jefe de operaciones de todas las brigadas de acá de la zona noroeste de Chubut, con el que hablamos la semana pasada, Jorge Bonancea, que se prevé y se sabe que se viene, y lo estamos sintiendo, una primavera muy seca y ventosa. Así que máxima precaución a la hora de quemar, que es una costumbre que tenemos acá. Así que cuidado. ¿Y qué más tenía para decirles? Ah, bueno, vamos ahora, seguimos con información local. Tenemos una buena noticia, un anuncio que nos va a dar Mariana López con respecto a la actualización del protocolo en casos de violencia de género. La escuchamos a Mariana, que lo dice mucho mejor. Hola, Sandra y equipo. Bueno, buenas tardes. Gracias por este espacio para poder compartir un poco lo que fue este proyecto que llevó mucho tiempo de gestión. Lo cierto es que al comienzo de esta pandemia comenzamos a preguntarnos con referentes de distintas instituciones, con quienes en general trabajamos muy mancomunadamente. Antes teníamos reuniones presenciales, por lo menos una vez cada 3 semanas, para pensar algunas cuestiones en relación a casos puntuales o algunos trabajos de prevención en temáticas que eran convocantes para instituciones afines, ¿no? Lo cierto es que empezamos a plantearnos esto, qué estaba pasando con el tema de las violencias en relación a la situación de, en ese momento, lo que era el aislamiento preventivo y obligatorio, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Estábamos en fase 1 y sobre todo, bueno, pensar cómo estaban transitando esos momentos, esas situaciones que seguramente en algunos hogares podían ocurrir, las infancias y las adolescencias. Así que a partir de ahí nos comunicamos con la gente de Leoate, en conjunto con la referente de ese momento del área de la mujer, con Carolina Meyer, empezamos a trabajar bastante, se sumó también el equipo del SAB, y allí nos dimos cuenta que en realidad lo que teníamos que volver es un poco a la base de nuestro trabajo, que es el protocolo de intervención en situaciones de violencia de género. Focalizarnos un poco más en esas cuestiones, amparados por, bueno, por el encuadre legal de todos los acuerdos legales que hay, las leyes que están vigentes tanto a nivel provincial como nacional, e incluso hay algunos acuerdos que tienen alcance de más de un país. Así que en ese marco decidimos, bueno, actualizar el protocolo que teníamos en función de la situación reinante de ese momento, que era el comienzo de la pandemia, muchas incertidumbres, y ver cómo podíamos funcionar de manera accesible y amigable con la comunidad y sobre todo con esas personas que estaban por ahí siendo víctimas de situaciones de violencia de género. Así que bueno, nos reuníamos por Zoom más o menos 1 o 2 veces por semana, referentes de las distintas instituciones, y a partir de ahí, bueno, lo que logramos fue articularnos muy bien. Iban ocurriendo situaciones que nos hacían, bueno, repensar también la letra, ¿no? Llevarla a la práctica, y así fue que conformamos este protocolo. Se presentó en el Consejo Deliberante, así como también se trabajó con el área de desarrollo de la, social y desarrollo, y perdón, el área de la mujer. Y bueno, esto también tuvo todo un carácter, digamos, a nivel municipal importante, y el Consejo también fue declarado de interés municipal. Luego, bueno, vinieron algunas modificaciones que se fueron dando en función de que algunas áreas o referentes tuvieron sus variaciones, y también es cierto que bueno, que fuimos cambiando de fase. Entonces ya no estábamos más en lo que antes decíamos ASPO, sino que ahora estábamos en ASO, el aislamiento social obligatorio. Lo que tiene que ver, digamos, con un aislamiento sanitario, preferimos decirlo nosotros, la verdad. Así que, bueno, a partir de ahí necesitábamos reunirnos para poner de acuerdo algunas cuestiones, sobre todo a la hora de la práctica, que vemos que a veces se dificulta. Y de allí, bueno, surgió esta convocatoria por parte de Tatiana, de la referente de desarrollo social de la municipalidad, y pudimos, bueno, acordar y sumar, sobre todo, que, bueno, si bien teníamos el contacto para alguna situación de urgencia, sumar también a esta red las instituciones intermedias, como son las Ni Una Menos, que hay en Puelo, creo que en El Hoyo también, y la referente de Ni Una Menos Chubut, y las Mujeres del Hoyo. Así que fue un encuentro súper agradable, con algunas situaciones, por supuesto, de tensión, pero no de malestar. Tensión pensada en relación a, bueno, a intervenciones, a situaciones posibles o a situaciones concretas que, bueno, que siempre nos convocan a la pregunta y a reflexionar un poco más lo que está escrito. Bueno, y a partir de ahí quedó conformado este protocolo que, bueno, que se anunció ahora en las noticias locales. Bueno, les mando un abrazo y cuando quieran volvemos a comunicarnos para sacar algunas dudas si surgen. Un beso grande. Gracias. Escuchábamos a Mariana López, psicóloga del Hospital Rural Local e integrante de la Red Interinstitucional del Hoyo, quien nos comentó acerca de esta reciente actualización del protocolo de asistencia para situaciones de violencia de género y que próximamente este protocolo será difundido y dado a conocer por diferentes medios. Muchas gracias, Mariana, por participar nuevamente en Manija de Radio. Bueno, ¿qué tenemos hoy a la tarde? Te agarré de sorpresa, Gerá. Vamos, te tomo pruebita. Ahora, ¿qué escuchamos hoy a las 18? Tenemos acá Radio Fogón. Tenemos Manija de Radio a las 6. Antes tenemos que Falta de Respeto, como siempre. 5:30, Mariposas en el Aire, ajá, que hoy hay programa nuevo, el programa de nivel inicial. Y a las 6 se viene... Animal de Rock. Maldito Rock. Maldito Rock, Animal son de Rock. Son un poco, bueno, no me voy a meter, pero bueno. Animales de Rock. A un invitado, ajá, que es Relámpago. Un músico. Yo no lo conozco, no conozco su música, pero parece que la rompe. Se las trae, así que voy a escucharlo a las 6 de la tarde. Van a tener músico en vivo. Viste que cada 15 tienen un programa que pasan más música, uh-huh, y al siguiente tienen un invitado o invitada. Así que este jueves toca invitado, así que va a estar Relámpago. Muy bien, vamos a estar escuchando entonces a Maldito Rock con los amigos Lucas y Martín. Bien. Bueno, acá también tengo un mensaje que dice: hola, radio participantes. Nos tocó el 12 de octubre. No hablaremos del encuentro entre dos mundos, ni del Día de la Raza, ni de Colón y su no descubrimiento de Locos en Recicleta. Va a estar hoy también en Radio Fogón a las 21 horas. Van a estar pasando partes del año 2016 del radioteatro en vivo Dramasónicos presentando Water Resistance. Ese lo fui a ver, está muy bueno. Ojalá, ay, qué ganas de ver teatro en vivo nuevamente, música en vivo. Y van a pasar el que se hizo acá en El Hoyo, uh-huh, en ese año, porque bueno, lo habían presentado en un montón de lugares y un año lo hicieron en beneficio de la Radio Fogón, lo hicieron ahí en el Auditorio del Hoyo. Y estuvo buenísimo, explotó de gente. A pleno, en 2016 sí, fue. Bien, bellísimo. Lo vamos a escuchar entonces hoy a partir de las 21 horas en Radio Fogón. Y con respecto a eso que decía recién, me acordé, lamentablemente tenemos que decir, porque no hubo noticias ni nada actualizado, la gente de Teatro Casero, la semana pasada le hicimos una nota, nos mandó un audio Darío Levín con la nueva noticia, la linda noticia de que le habían habilitado para poder volver a los escenarios, todo protocolizado, es más, ya se podía reservar para ver la obra Hijo de Campo, donde iban a poder asistir solamente 8 personas con todo el protocolo, pero iban a volver a abrir el teatro. Eso fue el jueves, porque el miércoles le habían dado la noticia de la habilitación, y el viernes le dijeron que no, que se habían equivocado. Así que volvió todo eso para atrás. Me enteré el mismísimo viernes. Después no volví a leer nada nuevo. Pero la verdad que lamentamos mucho esta desprolijidad bastante irrespetuosa hacia artistas tan importantes de nuestra comarca como son la gente que hace teatro y particularmente a Teatro Casero, que lleva todas las obras y todos los artistas comarcales también se dan a conocer en el resto del país gracias a su gran labor, ¿no? Así que esperemos que esto no vuelva a suceder y que podamos tener Teatro Casero lo antes posible. Bien, habiendo dicho esto, porque lo tenía acá, ¿viste? Me había dado mucha bronca. Nos faltan 5 minutos para llegar a las 5 de la tarde, así que ya nos podemos despedir de todos ustedes. Nos reencontramos el próximo jueves a través de radiofogón.blogspot.com o a través del 97.3. Nos despedimos musicalmente con un tema mapuche, ¿no? Un canto mapuche, Loncomeu. Lo dije bien. Gracias, Gerardo. Ha sido un gusto. Nos reencontramos. Ah, no, el jueves que viene no estás vos. No, el jueves que viene Lucas. Y igual, capaz nos esté escuchando el sábado. porque ajá, este programa se repite el sábado a las 2 de la tarde, así que capaz es sábado hoy, no sé, no sé, hoy es, para mí es jueves, pero capaz sea sábado. Bueno, vamos a saludar entonces, que tengan una buena tarde de jueves, que tengan una buena tarde de sábado, nos reencontramos la semana que viene en esto que es Manija de Radio. Manija de Radio, jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio, 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio, una varieté de voces. Yo peço una salva de palmas para ese grande guitarrista que entra aquí para...